cuando suena esta sintonía, esto quiere decir que se inicia el programa dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, y que nos va a informar de todas esas actividades que podemos disfrutar, ver, escuchar, participar y demás. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues cuéntanos. Pues sí, mira, así como la semana pasada estuvimos un poco más relajados, de actividad me refiero, no de trabajo interno, pero bueno, de actividad pública, estos días que se acercan, incluyendo el de hoy, bueno, pues ya tenemos algunas cuantas cosas que contar. Mira, y empezando por hoy mismo, jueves, estamos en plena realización de las jornadas fotográficas del Ateneo de Foto, que ya es su 15ª edición, y una de las actividades clásicas que forman parte del contenido de las mismas son unas proyecciones audiovisuales. Entonces, hoy en el Café Xareu, que está en la zona del Biblio, cerca de la Plaza Toros, y que tiene una instalación que nos permite hacer una proyección así, pantalla grande y para, bueno, de una manera pues también relajada, vamos a proyectar fotografía de carácter documental y fotoperiodismo, ¿no? Se trata de que es colectivo, ¿no? Varios fotógrafos o colectivos de fotógrafos nos presentan una serie de audiovisuales, de fotografía, y en este tema, y entonces se proyectan seguidos, y bueno, pues a lo largo, a lo mejor, es de unos 3/4 de hora, que creo que es la más o menos la duración de la sesión de hoy. Pues veremos reportajes cercanos, tanto desde la figura de Aquilino, un republicano represaliado, un poco un trabajo de Sur de Margarida en torno a él, como una producción del Museo de Asturias en torno al legado de Foto Acuña, especializado en esta ocasión en el tema de fábricas de Gijón. Trabajo de Mercedes Menéndez, también nos presenta suele ser una colaboradora habitual del ciclo y trabaja bastante el tema del fotoperiodismo. En fin, hay una serie de trabajos, pues eso, que conforman este programa hoy a las 8:30 al Café Xareu. Y luego, también en línea de las jornadas fotográficas, mañana a las 7:00 p.m. en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio presentamos un libro de fotografía recién salido de la mano de la materia editorial. Es la editorial, que es una editorial asturiana dirigida por Balbo Arzagoiti y Nicolás Cancio. Y el libro en cuestión es Mogador, un trabajo de Menéndez Artime. Y bueno, pues versa un poco sobre un trabajo en la costa atlántica de Marruecos, ¿no? En la zona de la antigua Mogador, pues un poco la visión personal de Artime sobre ello. Y esto es, insisto, dentro del marco también de las jornadas de Foto. Y luego, también la semana que viene, el martes 31... cambiamos un poco de registro en el sentido de, vamos, no seguir hablando de Foto cronológicamente, sino que incorporamos una nueva, digamos, grupo o sección al Ateneo Obrero de Gijón, que es un grupo de ciencia y que se estrena, por decirlo así, con una actividad pública que es este martes 31 a las 7:00 p.m. también en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, y es una charla de Laura Pire, una nutricionista gijonesa, sobre las dietas, los dietas y los conflictos que generan y las diferentes modalidades. En fin, un poco la idea del grupo de ciencia es hacer actividades divulgativas de diferente tipo en torno a aspectos de ciencia y sociedad, ¿no? Porque, bueno, pues en esta ocasión se empieza con ese Y luego, por acabar un poco ya la programación semanal hasta la próxima cita que tengamos el miércoles, también se inaugura una nueva exposición dentro del programa de De Foto, ¿no? Como sabéis, las jornadas de De Foto se celebran a lo largo de mayo y junio, y entonces, bueno, pues no será la última vez que comentemos actividades de la misma. Y en esta ocasión, un grupo que se denomina Miradas del Botánico, es un grupo de 11 fotógrafos y fotógrafas asturianos, autodidactas, aficionados a la fotografía, pero con una calidad, en muchos casos, profesional de su trabajo, pues hicieron un reportaje con las visiones personales de cada uno de ellos al Jardín Botánico. De hecho, lo llaman el Jardín de Ceres. La exposición, que se inaugura el miércoles a las 7:30 en la Biblioteca Pública Jovellanos, en la sala de exposiciones, que es de la que dispone, la planta sótano, y que, bueno, que estará también la gente que no podrá ir al acto de inauguración, afortunadamente, al ser una exposición, se puede ver prácticamente todos los días, un horario muy amplio, y a lo largo de todo este mes de junio. Y bueno, pues ese es el bloque amplio de actividades para esta semana. Como a lo mejor la información es ahora mismo bastante densa, pues yo animo también a la gente que nos siga a través de nuestro Facebook, del Facebook de la Ateneo Obrero de Gijón, en el que vamos a ir pues soltando, cuando corresponda, información más detallada de esto que acabo de comentar, ¿no? Pues muy bien, pues si no tienes nada más que añadir. Pues no, yo creo que de momento ya es bastante denso, como antes decía, para que la gente lo vaya reciclando y vaya interesándose por cada una de... Bueno, pues muchas gracias y nos despedimos hasta el próximo jueves. Gracias a vosotros. Vale, chao, hasta luego. Esta era la información que acabáis de escuchar, que nos ha dado Luis Pascual desde el Ateneo Obrero de Gijón. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.